Y les contamos que se va a estar jugando en Santa Rosa el Torneo Nacional de Tenis para Ciegos y Disminuidos Visuales con la participación de más de 40 deportistas de diferentes provincias. Este fin de semana se va a estar jugando en Santa Rosa. Y para hablar un poquito de esto, lo tenemos a Sergio Manassi, un amigo de la casa y fundador de la Fundación El Rincón de Todos. Hola Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal, Paula? Camila, ¿cómo les va? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo que sigas activando como siempre, metiéndole pilas y dando estas opciones como estas, que de a poquito un paso más para la inclusión en el deporte, ¿no? Y este torneo que se viene. Contame un poquito de esto, cómo surge y en dónde se va a estar realizando. Mira, esto surge a partir de 2018. Nosotros tuvimos la iniciativa de ampliar un poquito el tema del deporte adaptado dentro de la fundación. Trabajábamos solamente con personas con discapacidad intelectual y decidimos adentrarnos al tema de las personas ciegas y de minorías visuales, buscando un deporte nuevo para brindarle otra oportunidad al vecino de Santa Rosa que se quisiera sumar. Entonces, bueno, hicimos un curso en Bahía Blanca con un profe que estaba a cargo y trajimos el deporte a Santa Rosa. Y ya en 2019 participamos de un torneo nacional en Viedma y otro en Bariloche a fin de año. Y bueno, veníamos muy embalados, nos gustaba muchísimo la actividad y ya nos teníamos preparado en nuestro 2020 imaginario este torneo. Así que bueno, llegó una pandemia por medio que nos puso en pausa, pero no nos canceló, que es lo importante. Así que nada, hoy estamos activando ese sueño que surgió allá por 2019. Y lo estamos pudiendo llevar a la realidad en este fin de semana. Sergio, ¿cuántos deportistas pampeanos van a estar participando en este torneo? Mira, deportistas pampeanos hay 5. Nosotros llegamos a tener 12 deportistas, pero bueno, fue uno de lo que nos dejó la pandemia, un saldo negativo en cuanto a atletas que se fueron a otro lugar a vivir, atletas que no se animaron a salir mucho de la casa. Así que bueno, ahí estamos en ese trabajo de volver a repatriarlos al rincón. Así que, pero bueno, ahí vamos con esos 5 firmes, porque se lo merecen, porque día a día y semana a semana entrenan muy bien. Sí, un poco también siempre lo hablamos, más allá de practicar el deporte, también está bueno que puedan participar de estos encuentros con otros chicos, con otras chicas de otras provincias, y ahí también está la experiencia, ¿no? Sí, el intercambio, sí, claro. Totalmente, este es un evento social, sobre todo, más allá de lo deportivo, es un evento social totalmente. La pandemia nos puso en pausa a todos, en cuanto a un montón de cosas, volvemos a vivir una nacional. Sergio, disculpa, no te quiero cortar, sí. Pero se está como entrecortando muchísimo la comunicación. Ah, ahí está. Si te podés ir moviendo ahí afuera, genial. Así que bueno, les contaba que es un encuentro social más que nada, porque nosotros espero que se escuche mejor. Sí, lo perfecto. Que buscamos es eso, la integración de ellos en el deporte. Ya tratar de dejar de hablar de deporte adaptado y hablar de tenis, simplemente. Por ahí uno tiene que poner el título porque, bueno, lo amerita y porque es un deporte adaptado, pero nosotros hablamos de tenistas, nosotros tenemos tenistas en el rincón. Y bueno, se van a volver a reencontrar con esos tenistas que conocieron hace 2 años y se van a encontrar con muchos más, el doble, que vienen nuevos y van a probar experiencia en esto que es el deporte de tenis. ¿Y cómo es el entrenamiento diario, digamos, para prepararlos para estos torneos? Mira, nosotros es un deporte bastante difícil, lo que no quiere decir que sea imposible. Hay que pegarle una pelotita, que es sonora, que no es muy de gran tamaño, pero bueno, ya han logrado a lo largo de los entrenamientos poder ubicarse, ya poder sentir el pique y impactar la pelota, sobre todo, que es lo más difícil. Y bueno, todo está en poder devolver la pelotita al adversario. Pero la verdad es que los chicos de La Pampa están muy bien preparados. Nosotros de Rincón tenemos la filosofía de que no buscamos resultados, sino buscamos brindar oportunidades más allá de los resultados deportivos. Así que bueno, ellos van a dar lo mejor, como lo hacen siempre, y nosotros ya orgullosos de que ellos participen. Si llega a venir algún resultado bueno, estaremos contentos, y si no, vamos a estar contentos igual, porque están viviendo una experiencia que es única. ¿En dónde entrenan, Sergio? Nosotros entrenamos lunes y miércoles de 7 a 8 y media en el Zoom del Colegio Domingo Savio, que la verdad que es un Zoom hermoso, que el cual nos presta el colegio ya desde hace 3 años, y practicamos el deporte ahí y estamos muy cómodos ahí. La verdad que sí, además al estar también en el centro como que sí, está un poco más conectado también, ¿no? Totalmente, porque los chicos la mayoría son autónomos y llegan por sus propios medios, llegan de manera en colectivo, llevan algunos caminando. También lo que tiene el Rincón es que al tener atletas con discapacidad intelectual, nosotros trabajamos con olimpiadas especiales y formamos atletas líderes, aquellos atletas que quizás intelectualmente se encuentran un poquito más avanzados y pueden comprender algunas cositas como de que tenga que ver con la ayuda y la solidaridad, los tenemos siendo partícipes también del tenis y son voluntarios. Entonces también se da esa simbiosis entre la diversidad, o sea, dejando de hablar de discapacidad. Entonces, nada, todos somos iguales y vamos a participar en lo que nos toque, como técnico, como voluntario, como alcanzapelota, como hidratación, pero bueno, cada uno tiene su lugar y todos son importantes. ¿Y de qué edades estamos hablando? Nosotros tenemos de 15 en adelante. Ajá. Benja, que es el más chiquito, tiene 15. Y después estamos ahí en las 30 y 40. Así que estamos ahí. No tenemos límite de edad hacia arriba. Qué grande, qué grande. ¿Sabes lo que me gusta de esto, Sergio? Que tengan cada vez más posibilidades de poder de ampliar el rango de deportes que elijan hacer, ¿no? Que no sea un contratiempo el elegir tal o cual deporte. Y esto con el tenis realmente va a ser grandioso. Sí, sí, la idea es esa. En un momento también pensamos a ampliar el tema de otro deporte para personas ciegas, pero preferimos que ellos se afianzaran un poquito más en el tenis y también crecer en ese deporte para no quitar tiempo de un deporte y darlo al otro y estar a medias, ¿no? Entonces afianzamos lo que es el tenis y seguimos con lo que es fútbol con discapacidad intelectual, con bochas, que de hecho hay dos equipos que se van al Nacional de Villa Mercedes, que son el Rincón, que va a ser ahora en septiembre. Está la Liga de Fútbol, o sea que estamos todos los fines de semana con alguna actividad y la verdad que muy contentos por volver a hacer lo que te digo, volver a brindarles la oportunidad. Ellos son los quienes eligen, si lo quieren tomar o no. Sergio, bueno, ¿cómo quedaste? Porque el año pasado fuiste parte también del concurso de el argentino, ¿cómo era el argentino de destacado, abanderado, ¿no? El abanderado. Y quedaste casi en la semifinal. ¿Cómo fue para vos vivir eso y cómo quedaste con eso ahora? ¿Cómo quedó eso? La verdad que fue una experiencia hermosa la que vivimos, tanto en mi caso, porque bueno, uno es la cabeza, pero yo la verdad que si no tengo atrás el gran equipo de trabajo que estaba trabajando ahora conmigo, que se puso al hombro este torneo y que se pone al hombro todas las clases y todos los torneos, uno no llegaría a lo que llega a esto. La verdad que quedamos muy bien, fue una linda experiencia que nos abrió un poquito más, nos dio visibilidad ante la sociedad de Santa Rosa y de La Pampa, que no conocían al Rincón. Nosotros en el dicho concurso quedamos a 200 puntos de ser los ganadores, pero nos dieron el premio especial igual, así que no era el segundo premio, pero era un premio especial por la Fundación Navarro Viola. Así que nada, contentísimos, orgullosos, porque que una tan reconocida fundación de Buenos Aires nos premia a nosotros, estando 600 kilómetros, una ciudad chiquita, con quizás no tanta cantidad de atletas como lo puede llegar a tener una fundación de otro lugar, de Buenos Aires, de Córdoba. Cuando vinieron acá se quedaron maravillados con el trabajo que se hacía, con la murga, con el tenis, con el fútbol. Así que bueno, pudimos mostrarle eso al país. Y bueno, después llegaron notas de todo el país como para que le contáramos y hasta hubo llamados para ver cómo hacían para hacer un rincón en su lugar. Así que, ¿qué te puedo decir? ¡Fabuloso! Nada, sí, también contento. Este premio, si bien es simbólico, pero también da cuenta y reconoce todo el trabajo que hacen. Claro, eso es lo que más nos enorgulleció a nosotros, ya te digo eso, porque bueno, no es que llegamos al día de hoy de la nada, o sea, hace 12 años que venimos trabajando, siempre en silencio, porque así lo decidimos nosotros, no es que hemos ido contra nadie ni contra nada, pero bueno, siempre en silencio, trabajando de a poquito, y bueno, esto nos dio una notoriedad mediática que no la teníamos y que nunca me esperé estar en un cartel en la calle o ese tipo de cosas, así que bueno, por un momento nos sentimos muy mimados, así que es lindo después de tanto trabajo también sentirse mimado. Y bueno, y te voy a llevar por otro lado también, porque realmente los que te conocemos sabemos el corazón grande que tenés. Bueno, realmente trabajar en esta fundación lo ha demostrado, pero también te conocimos por la lucha que tuviste con tu hijita. ¿Cómo está ahora? Fran está muy bien, por suerte. Vamos cada 3 meses a controles para Buenos Aires y cada control viene mejor. Así que nada, felices transitando este ya año en Santa Rosa, porque para nosotros también es como un año nuevo. ¿Sí? El 21 de agosto del año pasado llegamos a Santa Rosa. Y bueno, como este año cumplimos un año nuevo acá en Santa Rosa. Sí, fueron 2 años muy duros para nosotros en todo sentido. Desde la pandemia, luego con lo de Fran. Pero bueno, todo nos dio esperanza y mucha fe sobre todo. Y la fuerza de Fran fue la que nos impulsó a muchos a seguir esto. Y nada, nosotros el año pasado con el Rincón teníamos 3 actividades. Este año tenemos 7. Claro. Entonces, bueno, nada. El crecimiento de la fundación ha sido muy grande. Y todo se lo... Es un todo. La verdad que es un todo. Realmente. Y Sergio, el terreno que ustedes necesitaban para construir eso, ¿cómo está ese tema? Estamos muy cerca. Ojalá que te llame un día de esto y te diga, Paula, vamos a hablar. De una. Que nos pidieron, porque estamos muy cerca. De hecho, te hago un anuncio que se va a hacer mañana de inauguración, pero bueno, el municipio declaró el torneo de interés municipal. Sí, así que, nada, estamos felices. Estamos felices porque estamos teniendo el apoyo tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal. Y esto se debe al trabajo, no se debe a que Sergio fue a hablar con nadie, sino que nos vieron trabajar y bueno, se acercaron ellos, fueron los que se acercaron y ahora las cosas, trabajando en conjunto, la institución, el gobierno, se dan un poquito más fáciles y la verdad que eso llega a los atletas. Y la verdad que se lo tienen recontra merecido, Sergio, vos, que sos la cara visible y todos los que trabajan con vos en estos proyectos y en este proyecto de la fundación realmente que se ve reflejada cuando aparecen estas declaraciones de interés municipal, cuando se generan estos torneos, recibir tantas provincias, tantas delegaciones para poder disfrutar de esto, habla de realmente un laburo en conjunto y bien hecho. Así que te felicitamos, levanto el mate por vos, porque en esta hora no vamos a levantar el vinito. Está bien. Nosotros tenemos larga jornada todavía, así que no podemos levantar el vino en toda la... Queda un poco de día todavía. No, queda, sí. Aparte, yo lo que tengo que levantar es un ibuprofeno más, porque no doy más, tengo la voz hecha. Me imagino. No, me está llevando la salud por estos días, pero bueno, nada, es esto, es adrenalina que nos hacía falta hace 2 años que no teníamos torneos. Estábamos muy acostumbrados. Nosotros organizamos, desde que estamos en el Rincón, en 8 años habíamos organizado 6 torneos nacionales, claro, de Olimpiadas Especiales. Y la pandemia nos cortó esto. Entonces, bueno, ahora es que retomar el tren de vuelta y retomar lo que hacíamos antes. Sí que está costando, pero nada, ahí vamos a salir. Pero el cuerpo tiene memoria, Sergio, así que tranquilo. Sí. Sergio, que la recupero pronto, por lo menos para mañana, por la voz. Claro. Contales a la gente dónde se va a llevar a cabo este torneo y si se pueden acercar para ir a ver. Sí, se pueden acercar todo el mundo. Invitamos a toda la comunidad. Obviamente no hay ningún tipo de entrada. Esto es totalmente gratuito. Queremos que se acerquen el día de mañana a las 18:30 horas en el Estadio Municipal, ahí en Brasil 755, se va a hacer la inauguración, ahí donde vamos a poder ver a todos los tenistas que van a participar. Y luego ya las competencias comienzan el sábado y va a ser desde las 9 de la mañana. También en el Estadio Municipal va a ser la categoría B2 y B3, que son disminuidos visuales. Y en el Colegio Belgrano, Arturo Illia y justamente Avenida Belgrano, entrando por Arturo Illia, se va a desarrollar el torneo de categoría B1, que es ciego total, que compiten con un antifaz. Así que durante todo el día va a haber el día sábado competencias y las semifinales y finales se van a desarrollar el día domingo de 9 a 12. Así que todos invitados. Muchísimas gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo enorme, a seguirle metiendo, porque realmente tarda en llegar, pero hay recompensa. Siempre recompensa. Gracias a ustedes por estar siempre, por darnos una mano. La verdad que es muy grato y muy lindo hablar con ustedes cada vez que tenemos un evento. Así que sigan los eventos para seguir charlando. Un abrazo enorme. Un abrazo grande.